Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV. Y vamos a hablar de un piloto que ha hecho una gesta excepcional, un piloto que yo creo que se le ha minusvalorado bastante y que ha tenido unos condicionantes importantes. Hablamos de Danilo Petrucci y su victoria en el Dakar. Vamos allá. Bien, por ponerlo todo un poquito en contexto, os tengo que comentar que de siempre Danilo Petrucci se ha quejado de que era demasiado corpulento para pilotar una moto de velocidad. Él desde el principio lo venía diciendo y bueno, todos pensaban que eran excusas, que todo esto, pero claro, luego resulta que algunos de sus preparadores dicen que efectivamente así era. Y que Danilo tenía una musculatura natural muy desarrollada y una corpulencia enorme, además de tener una masa ósea muy pesada, con lo cual era un tipo duro, pero además en la más verdadera acepción de la palabra. Eso es evidente. Bien, Danilo Petrucci es ese tipo de piloto que no es sanguinario, no tiene instinto asesino. Eso también es cierto que muchos de sus rivales, de sus amigos en el paddock, lo han comentado. Es este típico bonachón grandullón que bueno, que vive el deporte de una manera un poco no tan apasionada. Es un piloto que corre porque le gusta, pero poco más. No es de ese tipo de personas que son capaces de odiar a su enemigo y si no lo hacen es imposible que hagan un buen papel. No, no. Danilo Petrucci es piloto, corre por el placer de pilotar y ante todo es un gran motero. Ante todo esto, y dado que al año siguiente, este 2022, esta temporada, que bueno, en breve comenzarán con los test y todo esto, estaba sin moto. Estaba sin moto. Y todo el mundo pensaba que Danilo Petrucci, porque ya lo había manifestado hace tiempo, iba a participar en el Rally Dakar. Porque él es un consumado endurero y crossero, motocrossero. Y esto, y no es Danilo Petrucci el único, ¿eh? En MotoGP hay pilotos que, por ejemplo, propio Marc, aunque tenemos claro que Marc es un prodigio, pero ha sido capaz de ganar al campeón americano en su casa, de Dirt Track. Entonces estamos hablando de cosas bastante importantes. El propio Andrea Dovizioso podría hacer un gran papel en el campeonato nacional italiano, puesto que tiene nivel más que suficiente para hacerlo, con la adecuada preparación y podría hacerlo perfectamente, un gran papel. Ya no digo ganarlo, que eso son palabras mayores. Y en el caso de Danilo Petrucci, tres cuartos de lo mismo. Hay muchos otros pilotos, ¿eh? No penséis que es el único. Quizá ha habido pilotos y os vais a sorprender, por ejemplo, en la historia del motociclismo en MotoGP, Kevin Schwantz, en contra de lo que pueda parecer, ni viene del dirt track, ni viene del motocross, ni viene de los rides, ni de nada parecido. Kevin Schwantz es un gran trialero. Y Kevin Schwantz basa su equilibrio en la moto en el trial. Es curioso, lo dejo ahí como anécdota, pero para que veáis que al final todas las especialidades verdes favorecen bastante un desarrollo como piloto en la velocidad. Bien, dicho esto, ni corto ni perezoso, aunque ya se estimaba que iba a ser para el 2023, Danilo quiso iniciar su andadura en el Dakar, en el Rally Dakar. KTM le ofreció moto en el equipo oficial, convencidos, tras unas pruebas, de que realmente podría ser bastante interesante, además de que sería un empujón publicitario tremendo para la marca. Y bueno, pues nada, ahí que se puso el bueno de Danilo a prepararse, pero bueno, tuvo un problema con un accidente que le dejó con un tobillo, creo que se lo llegó a romper, a duras penas lo ha recuperado para el rally, pero bueno, él dice que está en condiciones de participar, perfecto. Faltando muy poco tiempo, se contagió de COVID Y tuvo que pasar la enfermedad y tuvo que dar el positivo. Hay un protocolo bastante importante y además en diferentes países hay protocolos diferentes, con lo cual, bueno, afortunadamente Danilo tiene sus pautas de vacunación, etcétera, etcétera, y no tuvo mayor problema, ¿vale? Pasó la enfermedad de una manera que no ha trascendido, pero la pasó y nada, se dispuso a participar en el Dakar. Y una vez allí, Danilo solo tenía el propósito de ir terminando etapas, ir cogiendo forma, ir conociendo el rally y si en algún momento procedía, pues mostrar su velocidad y mostrar que era un piloto digno de participar en esa prueba. El bueno de Danilo, además de todo lo que hemos comentado anteriormente y de tener la intención, se vio fuerte. Se vio fuerte e intentó apretar en etapas, pero durante el transcurso de ese momento de inflexión, perdió su documentación, perdió todo el dinero que llevaba encima, perdió su teléfono móvil, lo perdió todo, todo, absolutamente todo, y para colmo perdió su carné de conducir. Claro, eso hay determinados lugares que es una exigencia imposible de obviar. Afortunadamente el carné de conducir lo encontró. Afortunadamente lo encontró. Parece ser que lo perdió por el camino, que, en fin, cosas que pasan a gente que no es normal que le pasen. Pero bueno, a Petrucci le pasó. A Petrucci le pasó. Y además, este tipo de circunstancias siempre se dan en ese tipo de personajes. A lo largo de la carrera ha tenido circunstancias bastante difíciles de salvar y que solo ese sexto sentido de un piloto que no es un debutante novato, sino que ya tiene un bagaje en todo esto, le evitó tener un percance muy grande en abriendo pista en etapa después de su victoria y encontrándose con algo no señalizado en el roadbook y en el que hubo otro piloto que se rompió una pierna directamente. Él pudo salvarlo con un golpe fuerte en el codo, una zanja no señalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, bueno, salvó la circunstancia, pero ya tuvo ahí una pérdida de tiempo tremenda. Y en fin, al final ha ido quemando tiempos, ha ido adaptándose. Parece ser que ha sido aconsejado para que reduzca su velocidad, para que tenga una mentalidad más de piloto nato de la especialidad y que sepa conservar, que no sepa, que no, que a veces es final para los que son especialistas en alcanzar la máxima velocidad posible en la carrera y convertirlo en una cronometrada, pero muy pocas veces eso tiene éxito en esta carrera, aunque bien es cierto que cada vez está más enfocada a ello. ¿Vale? Eso también tenemos que reconocerlo. Cada vez es menos aventura y cada vez es más velocidad. Pero bueno, ahí tenemos a Petrucci que ha conseguido encontrar la forma de ser feliz, de ser un profesional y un piloto feliz, con un nuevo reto, con nuevas ambiciones, con nuevas ilusiones. Y no es el primer piloto con un carácter no asesino que decide retirarse de la categoría de MotoGP. También tenemos que tener claro que en MotoGP están probablemente los pilotos más veloces del planeta y que eso se consigue a través de preparaciones duras, exhaustivas y en las que hay que tener una grinta muy especial, muy especial. En todo caso, creo que merecía la pena recordar a Petrucci que, bueno, pues como ese gigante bueno y que al final va a encontrar la manera de darnos una satisfacción grande a todos aquellos que amamos este deporte como tal, como deporte, y que admiramos a los pilotos como tales, como deportistas, si es que es posible dentro de estos campeonatos tan profesionalizados y en los que el dinero tiene tanta importancia. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas y os espero en un siguiente vídeo.